el filo del alba, donde muere la noche, las sombras se transforman en un nuevo despertar. Cada día de nacer, en oscura mañana, el ciclo continúa sin poder escapar. Despierto en la oscuridad del amanecer, cada las ondas danzan en mi ser. Un nuevo día, hoy es igual que ayer, girando en el ciclo del eterno. Thank you. nieta del sueño. Los umbrales se abren sin tiempo. Voces antiguas, ecos perdidos, navegando por mundos olvidados. Entre realidad y misión, danzamos sin explicación. Los líderes se desdibujan, el alma se cruda. Puertas del sueño se abren, viajamos más allá del orden. Lo que los espíritus danzan y la conciencia se expande. Puertas del sueño se cerrarán. que llega. But I'll not think you'll set to it. Father, there's some of these that don't go. Fragmentos de almas olvidadas, goteando por grietas de la memoria, huesos rotos del tiempo, corrientes que devoran. Somos el río, somos el cruce, espíritus se disuelven en agua oscura, sin principio, sin fin. en la jungla oscura, el silencio ruge como sombras antiguas entre ramas y flores. El jaguar espera, su espíritu en mí vive, entre sombras eternas, la cacería divina. Sagrada, cada paso en silencio, cada aliento es poder, o espíritu en ti poder, entre sombras eternas, la cacería divina. Su espíritu en mí vive, entre sombras eternas, la cacería divina. Lanza de cazador y presa, en el templo de la selva, donde el tiempo no existe, solo el ritual eterno. We'll be right back. su espíritu en mi vivir. Entre sombras eternas, la cacería divina. Danza de cazador y presa en el templo de la selva, donde el tiempo no existe, solo el ritual eterno. Cenizas del tiempo que pasó, las sombras de los muertos susurran su canción. En el viento nocturno bailan los ancestros, sus voces son eternas en este ritual. En el viento, sombras de lo que fue, en el umbral de la muerte, renacemos otra vez. Somos cenizas en el viento, sombras de lo que fue, en el umbral de la muerte, renacemos otra vez. Los ancestros nos llaman

estrellas iluminan, los portales se abren, los mundos se combinan. Las ofrendas son puentes entre mundos y luz. Los ancestros nos guían con su antigua vida. Susurros, invocamos tu presencia, que guíe nuestro camino ancestral. En la noche quemamos el incienso, ofrendas a los que ya no están. En susurros invocamos su presencia, que guíe nuestro camino ancestral. Ancient as to leave. tribal drums enter that 60 BPM. Thank you.